una dificultad en no diferenciar quién está hablando. No, porque es Dios. Hay varias manos. Hermano, apóstol, el Urim y Tumim, ¿será, pensaba yo, si es exclusivo del ministerio profético? Pues fíjate que yo estoy preguntándome eso también. Yo creo que no solo el profeta puede discernir. Pueden discernir los cristianos sin ser profetas. Depende de la operación del Espíritu que esté actuando. Puede ser espíritu de discernimiento. Para mí los dones son espíritus. Como los rayos del sol, no son el sol, pero vienen del sol. Entonces, si está operando discernimiento en el hermano, sin ser profeta, él puede discernir el momento. Pero los profetas, como ministerio, tienen más apoyo en discernir. Se les usa más para discernir. El hermano ocasionalmente discernió y no es profeta. Puede ser que mañana ya no discierna. Es más probable que el profeta esté más continuamente en el discernimiento. A eso se refiere el ministerio. Pero no es característica, pero no es exclusiva de él. Y con relación al sacerdocio, ahora en el nuevo pacto, en una congregación, es el pastor. Quiere decir, sacerdotes somos todos. Pero sacerdote con Urim y Tumim es reconocido como autoridad. No cualquiera, pues. Porque cualquiera dice, bueno, yo soy sacerdote, pero con Urim y Tumim. En este caso, los pastores. Si tienen Urim y Tumim, sí. Pero no todos pueden tener esa calidad. Claro. No, porque los dones no te los dan en propiedad, te los prestan. Yo diría que es el actuar para distinguir el sí o el no de Dios. Porque era, parece que dicen que era la tradición, que era piedra roja y piedra verde. Si preguntaban algo, rojo era no, y verde era sí. Bueno, eso dice la tradición. Lo que sí estamos entendiendo, que el Urim y Tumim define las sobrenaturalidades que la mente natural no puede diferenciar. Es que me llamó... Lleven en el orden las manos ahí. Me llamó la atención cuando usted dijo que sorprendió a varias congregaciones que estaban tal vez en relajo más que en el orden. Y entonces me acordé cuando Moisés subió al monte y que a Aarón se le volvió un relajo. Dice Éxodo 32:17 que Josué, ahí él también ministro, dice, oigo el ruido del pueblo que gritaba. Al oír el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Entonces no pudo discernir bien. Y Moisés le respondió, no es ruido de gritos ni de victoria ni de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Entonces, si no hay quien, y bueno, y Moisés se molestó mucho después y destruyó el becerro. Entonces, si no hay quien pueda discernir ahí, se puede convertir, porque ahí había ministro también que era Josué. Pero en tres niveles. Y Moisés sí pudo discernir que era un canto, pero que no era apropiado ni era adecuado. Él definió. Los otros opinaron. Y opinaron mal. Y sin embargo era un canto. Y había becerro. Así es. Pero no era el legítimo. Cuando citaron de que el espíritu que estaba sobre Moisés cayó en los 70, dice que cayó el espíritu y empezaron a profetizar. Pero dos no estaban en el grupo. Y entonces empezaron a profetizar allá, solos. Párenlos, porque no están en el grupo. No, Ojalá todos fueran profetas. Pues, quiero decir que no era exclusividad de los profetas en grupo. Podía ser allá, allá, pero eso no autoriza a que cada uno tenga su evangelio privado. Prueban las manos. Hermano Otto, quisiera razonar mi pregunta. Digamos, yo creo que Caifás no era convertido. Sin embargo, dice Juan en el capítulo 11 que profetizó sin ser convertido. Y cuando me voy al primer libro de Samuel, miro que Saúl manda, figura del anticristo, manda 5 mensajeros para apresar a David, como que fueran los 5 falsos ministerios. Pero los 3 últimos, dice que un espíritu les cayó y profetizaron, hasta que llegó Saúl por último y profetizó y se quedó desnudo y profetizó toda la noche. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos decía hace un momento que nosotros podemos controlar las cosas que nos suceden espirituales, les podemos dar vía, sujetarnos a turnos, etc. ¿Será que la gente que tal vez tiene cosas que son de Dios, en este fluir, como Caifás y como Saúl, que puedan estar hablando de parte de Dios, pero están mal, son las que no se pueden controlar, son las incontrolables? Bueno, digamos dos cosas. Que los carismas no son sinónimo de santidad. Porque ese carisma estaba en Caifás. Era santo. Aunque era judío, judaizante. Sí. Pero no era santo. Bueno. Y si todavía queda la duda, la burra no era santa. Y habló de parte de Dios. Entonces los carismas no identifican la santidad del ministro. ¿Verdad? Ahora, el problema, hermano, es que puedan haber espíritus que acometen a gente para usarla, no Dios, sin dejar ellos de ser de Dios. Ejemplo, Pedro, no vayas a la cruz, Señor. ¿Quién habló? El diablo. El diablo le puso eso. Acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién habló ahí? Dios se lo puso. Sí. Usó el mismo vaso y no lo descalificó Dios, Cristo, porque hablara Satanás. No dejó de ser apóstol. Ajá. Pero no aprobó lo que dijo el apóstol cuando lo usó Satanás. Porque él discernió. Si no hubiera discernido, nosotros lo aceptamos. ¡Ah, no voy a la cruz! ¡Qué bueno! Hermano Otto, mire, usted nos ha enseñado durante mucho tiempo que no hay que juzgar al profeta, sino que la profecía. Esa es mi pregunta. Hay que ver quién habla. ¿Qué dice? La primera obligación, discernirlo. Puede haber sido usado por Dios. Yo sé de un borracho de vino de la tierra que fue usado por Dios. No está aquí el hermano Agustín, ¿no, verdad? No, al hermano Agustín le sucedió. El hermano Agustín es un evangelista de los nuestros, por los que no lo conocen. Estaba el hermano una mañana, lástima que no vino. Estaba una mañana, Señor, tengo necesidad, para poner una cifra, de 100 quetzales. $100. Y lo tengo que pagar hoy. Señor, tú nunca me has dejado. Tú no sé, no sé cuánto. Orando estaba. Cuando por allá por la mañana, oro largo, ya le botaban la puerta. Abrió con miedo, pero abrió. Y estaba un borracho. Tenga, le dijo. Esto es para usted. Ya se caía. Y se fue. La cantidad que pidió en oración. Tremendo. ¿Usó Dios al bolo? Sí. Lo usó al bolo. ¿Aprueba a los bolos? No. Pero un momento, tengamos cuidado. Entonces no digamos que entonces no hay que santificarse para ser usado. No, tampoco. Porque eso era cuando no había iglesia ya. Y ahora en el caso de este personaje, Dios lo usó como usó los cuervos para llevarle comida a Elías. Y no eran convertidos los cuervos. Sí, pues. ¿Ibas a decir algo? Tal vez lo último, hermano, es que en el libro de Apocalipsis se nota claramente cuando habla Cristo y cuando habla el Espíritu Santo. Y parecería... Sobre todo en el Salmo 2 hablan los tres. Lean el Salmo 2 y hablan tres. Amén. Bueno, seguí, ¿cómo dice sí, el mismo? Digamos, cuando está hablándole al ministro, le habla Cristo. Porque dice, el que tiene los ojos llama de fuego, dice esto al ángel de la iglesia. En cambio a la iglesia, dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, mi pregunta a este respecto es, ¿será que en el tiempo final la máxima forma de hablar va a ser por medio del Hijo en sus parucías directos a ministros y el Espíritu Santo dándole testimonio a la multitud, a las iglesias? Ese es el orden divino. Pero fíjate que no tenemos problema en distinguir necesariamente quién de los tres nos habla, porque los tres son Dios. No vamos a cometer error Si decimos que nos habló el Espíritu Santo, o nos habló Jesús, o nos habló el Padre. El problema radica en que nosotros, sin distinguir, podamos asegurar tal cosa. En la Biblia hablan los tres. En el Salmo 2 hablan los tres. Vaya, el problema está en no distinguir en los humanos quién está usando a ese tal. Ahora, si nos habló el Hijo, amén. Si nos habló el Padre, porque a mí me dijeron, mire hermano, ahí la que profetizó dijo que hablaba Jehová, Jehová no habla. Muy fácil es entender cuando dice, así dice el Espíritu Santo, ese sí habla. Para mí hablan los tres. Hoy. Entonces, vuelvo al Salmo. Si ustedes leen el Salmo 2, ustedes van a ver, así dice Dios, el Espíritu Santo está hablando y después está hablando el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no juzguemos a una persona porque diga, así dice Dios, hagamos lo que hizo una Biblia ahora últimamente, una traducción. Ya no distingue, mejor pone Señor cuando habla la divinidad. Entonces ya no sabe uno quién. Así dice el Señor, ¿cuál de los tres? Si los tres tienen señorío. ¿Será importante que sepamos si fue Jesús, si fue el Espíritu o si fue el Padre? No. Pero sí es importante quién habla a través de una persona. Angelito. Hermano, se ha estado dando enseñanza sobre los dones, pero pregunta mucha gente con respecto a los otros. Por ejemplo, en las congregaciones se enfatiza más en profecía, don de lenguas, pero se está hablando de 9. ¿Cómo se podría hacer para darle lugar a los otros en el culto? Toma en cuenta que hay dones colectivos y dones privados. Palabra de ciencia, si le van a hablar a una persona, no necesariamente la tienen que decir en público, tal vez como testimonio, pero es mejor ir a hablarle a la persona. ¿No se dio cuenta la iglesia de palabra de ciencia? ¿No se dio cuenta la iglesia de discernimiento? ¿No se dio cuenta de palabra de sabiduría? Pero sí se da cuenta de las lenguas interpretadas y de los milagros y de las sanidades. Pero no que solo eso haya. Está todo. Pero hay públicos y privados. Yo creo que la experiencia que tenemos en el IN es que muchos dones, una buena cantidad de dones, se dan en privado. Porque no como una que una vez la tuve que bajar de la moto, como dicen, ¿verdad? El hermano que está ahí adelante me mostró el señor que ya le vi su calavera. Por poco se muere ahí el hermano. Eso no era público. Empezando porque no era de Dios tampoco. Hermano Otto. Sí. Mi pregunta es sobre el capítulo 7 de Mateo, verso 22. Están haciendo alarde estos, aunque Cristo afirma. Dice, muchos me dirán en aquel día. Tremendas cosas, ¿verdad? Profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera espíritus malos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor los desconoce. ¿Perdón? Carisma sin santidad. ¿Cuántas, perdón hermano, voy a usar lo que usted usó, cuántas tenchitas habrán en las congregaciones hoy en día? Muchas. Ahora, ¿sabes qué? Una cosa, yo te pregunto, ¿esos serían falsos? ¿Serían falsos o se volvieron falsos? Sí, por eso yo pregunto, hermano, porque la afirmación acá es, yo veo que no están haciendo alarde, sino que esos se están diciendo verdad. ¿Capítulo 7? Capítulo 7, verso 22. El mismo capítulo lo contesta, eran falsos profetas. Por los frutos. Ahí dice. No los conozco. Ahí dice, en el contexto, dice falsos profetas. Nunca los conocí, aléjense de mí, obradores de iniquidad. Entonces, yo tenía la misma pregunta, la misma duda. ¿Fueron tuyos ellos, esos del capítulo, o se volvieron malos? Eran falsos profetas. Pero al decir falsos profetas, no está diciendo que eran falsos hermanos. Entonces, nos quedamos otra vez con la duda. Por favor. ¿Decir que eran falsos profetas era decir que eran falsos hermanos? No, porque puede haber una profecía falsa en un hermano legítimo. Sí, sí. Sí, pero hay unas versiones que dicen, nunca me conocieron. Nunca crecieron para entenderme. Para mí es más válido que eran falsos. Pero falsos profetas, no necesariamente falsos hijos, pero por el nunca os conocí, posiblemente, nunca fueron hijos. Eternidad. Pero casi siempre casi nos vamos a quedar en que lo más probable es quién sabe. Por los frutos eran falsos, pero nos quedamos en lo mismo. Doctor, buen día. La pregunta que quisiera yo hacerle a otro es cómo poder entonces en algún momento poder delinear, por ejemplo, con los dones que usted mencionaba, palabra de sabiduría o palabra de ciencia, si son dones que en un momento se van a dar particularmente. En el sentido, pues, que creo que en nuestras congregaciones hay personas con dichos dones, pero que en algún momento ellos son colectivos. ¿Ah? Es que sabes que es el problema, que no son exclusivamente privados. Pueden haber dones de ciencia, palabra de ciencia, o de sabiduría, o de discernimiento espíritu, público. Exacto, sí. Pero eso lo va a sentir uno bien claro. Cuando uno daña a la congregación, que lo oigan todos. Pero si es un secreto de tu vida, me vas a perdonar, como tú hiciste la pregunta, a ti sí. Te cae. Tú estarías en adulterio en la reunión. Se para alguien y dice, el hermano pastor Rigo está en adulterio. Vaya, te adivinaron. Pero eso no era para que lo supiera toda la congregación. Entonces era de ir contigo y decirte, y tú sabrías. A mí me pasó en la República Dominicana. Estaba yo recién llegado, no sabía quiénes eran. los que estaban ahí. Y estaba yo sentado atrás. Y entonces había una pareja danzando. Y de la mano. Yo creí que eran esposos o qué sé yo. Y yo, novios, y estaban danzando. No está Arturito Batres aquí. Yo lo vi, hombre. Es que él fue testigo de esto que estoy contando. Lástima que no está. Y entonces fíjense que cuando yo estaba ahí, dije, qué pareja más bonita, danzando para Dios. Ah, me dijo el Señor, dile a ella que por qué engaña con su patrón. Si yo me paro ahí en la congregación, así dice el Señor, ella está engañando. Me paseo en todo. ¿Sabe qué hice? La llamé, le dije, venga, usted. Estaba sorprendida, porque la paré de danzar. Y le dije, mire, ¿por qué usted se mete con su jefe? Fíjese qué responsabilidad, ¿no? ¿Sabe qué me dijo? Cállese, véngase para acá. Que no lo oiga él, me dijo. Porque es cierto. ¿Quién se lo dijo? Ya se lo dijeron. El Señor me lo acaba de decir, yo no la conozco. Entonces me dijo, pero no se lo diga a él. Y entonces después la ministré. Y me dijo, sí, me dijo. Yo no sé por qué estoy enamorada de mi jefe. Y es feo como la noche. Pero algo me lleva hacia él. Pero no se lo vaya a decir a mi novio, nos vamos a casar. El primer sorprendido fui yo, pero el ejemplo es, porque eso pudo haber sido público o privado. Sí. Doctor, el enfoque de la pregunta viene en este caso, en que en nuestras iglesias hay hermanos que puedan tener esos dones, pero si nosotros, no será necesario que nos lo dijeran a nosotros en algún momento, para que en algún, porque ha pasado casos que en algún momento ellos lo dicen. Sé cuál es tu aportación. Esa es el orden es ir al ministro y decírselo. Si puede hablarle a la persona, porque puede hacer que descargue en privado, desgaje a la persona, ¿verdad? Sí. O sea que esto lleva una serie de cosas que no tenemos tiempo de analizar. Sí, esa era la aportación, doctor, sí. Porque creo que en nuestras iglesias hay personas con esos dones y que en algún momento han causado daño dentro de la misma congregación porque van sin la autorización del pastor o sin que el pastor en algún momento pueda... Bueno, voy a usar un texto, capítulo 15 de Hechos. Muchos que fueron sin ser enviados están causando problema. Quiere decir que tiene que ser con el consenso de los sacerdotes con Urín y Tumín para que vayan. Por eso el orden es que le hablen al pastor para ver si le pueden decir eso a tal oveja, a tal otra oveja. Pero caemos en que esos dones generalmente son privados. Entonces, eventualmente son públicos. Siempre con consenso del pastor. Ahora, como son privados, generalmente, la congregación no se va a dar cuenta de esos dones. Como se da cuenta de los que necesariamente son públicos. Ah, ahí solo lenguas interpretadas tienen. ¿Ya averiguaron si no se están moviendo otros dones para juzgarlos? Allá en la iglesia nuestra se mueven. Mire, hermano, cuando a mí el Señor, perdonen que me alargue, ustedes me obligan. Cuando yo vi los 9 dones, uno por uno, yo estaba temblando, hermano, porque dije yo, y cuando muestren palabra de sabiduría, y si no se manifiesta, ¿y cómo se irá a manifestar? Entonces, en la reunión que tocaba palabra de sabiduría, porque así es como les estoy diciendo, así sucedió. La iglesia eran como unas 50, 60 personas. Se paró una hermana y dijo, cuando tocaba palabra de sabiduría, yo ya la había enseñado. Se paró una hermana y dijo, con palabra de sabiduría, aquí va a venir una persona alta, delgada, que no va a caer en la puerta, se va a bajar para entrar y va a venir a polemizar en la reunión sobre el bautismo de agua. y se sentó. Y el Espíritu me dijo, esa es palabra de sabiduría. Y empecé yo a sudar, hermano. ¿Y si no viene? ¿Y si viene un gordo? ¿Y si viene un chaparro? Hermano, yo estaba sudando, iba a alargar el culto. Para no desmentir a la hermana. Sí. Va de cantar. Y va de cantar. Óigame, hermano. Dios que me va a juzgar sabe que digo verdad. Cuando ella diga, bueno, vamos a terminar el culto, tal vez mañana viene. Entró un hombre delgado, alto, de origen europeo. Se agachó para entrar por la puerta, de tan alto. Se paró ahí en medio de la congregación. Estábamos cantando y cantando y cantando. Y dijo, pido la palabra. Yo ya sabía qué iba a decir. Por lo que le dijo la hermana. Por supuesto que dejé de sudar, estaba yo. Y dijo, miren, ¿cómo se bautizan ustedes aquí? Por inmersión, dijeron todos. Ah, vaya, yo creí que porque unos solo se echan agua aquí. Y empezó a polemizar sobre el bautismo de agua. Esa es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una dotación que da el Espíritu para ver lo que va a suceder en el futuro y tomar medidas. Palabra de ciencia, había dicho antes, la noche anterior, es ver lo que hay adentro de la persona sin que él lo confiese. No es palabra de ciencia entender la Escritura, eso es otra cosa. Lo que es un rayo del Espíritu, un espíritu de carisma que te hace ver a la persona por dentro, palabra de ciencia. Lo que le va a pasar a la persona, palabra de sabiduría. El acontecimiento que va a suceder para tomar medidas. Perdonen que me alargue un minuto más. Estábamos orando en la iglesia cuando estaban manifestando los dones. Por primera vez. No nos los enseñó el hombre. Entró una persona y como estábamos hincados, saltó sobre mí y me golpeó los pies sin querer. Entonces yo levanté la mirada y lo vi. Era un hombre que entró de la calle y tenía como una capucha de oveja. Pero como yo estaba hincado, lo vi así. Y debajo de la capucha le vi el hocico de lobo. Y dije, oh, qué raro este. Payasal, vine a ser aquí. Y cuando terminó el culto, y el Espíritu me dijo, te va a pedir que vayas a orar a su casa. Hermano, yo estoy hablando verdades. Me condenaría si lo estuviera entreteniendo y mintiendo. Cuando terminó el culto, yo me fui para el hombre ese y me asusté porque no tenía capucha. Y ya sabía qué me iba a decir. Yo vengo para que vaya a orar por un hijo que está endemoniado. Entonces le dije, mire, el problema no es su hijo. El problema es usted. Porque usted es oveja, el lobo con piel de oveja. Ah, me dijo, perdone. En esta iglesita me vine a meter porque nadie me conoce. Y ya me conocen. Discernimiento de espíritus. Sí. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es presente y pasado. El otro es futuro para prevenirlo. Palabra de sabiduría fue cuando Agabo dijo, va a haber un hambre. Mandaron ofrendas. Palabra de sabiduría, futuro. Ustedes querrían que diera los 9 dones. Sí, doctor, perdone, quisiera. que tomé el micrófono. Hay algo que a mí me ha inquietado de un tiempo atrás, doctor, y es en el sentido de que muchas personas se guían por sueños y que en algún momento también han llegado conmigo en algún momento, fíjese que soñé a fulano de cierta manera, y entonces yo creo que... ¿Te llamas José? No, gracias a Dios. Entonces, pienso yo, doctor, que en algún momento también hay personas que hacen mucho daño cuando en algún momento, no sé cómo podríamos definir esto, el tipo de sueños, no como los de José, ¿verdad? Pero que son sueños que sueñan a las personas ebrias o las sueñan mal, las sueñan de esta manera. Y que en algún momento, como que están proyectando algo hacia ellas que llevan en su interior. Bueno, te voy a contar otra experiencia. En largos años debo tener algunas experiencias. En una iglesia de un pueblecito que yo fui, me dijo el pastor: hermano, ¿cómo hacemos con esos sueños? Me dijo: fíjese que ahí los ancianos están contra mí ahora, porque un anciano soñó que el hermano anciano fulano lo soñó fumando y quiere que yo lo discipline. Entonces le dije: ¿ya le oliste las manos? ¿Cómo así? Me dice: olé las manos y tiene olor a tabaco, porque lo vas a disciplinar por el tufo, pero no por el sueño. ¿Qué van a creer, hermano? Otro día me dijo: hermano, me dijo, fíjese que el hermano hiede a cigarro. Hasta en el reloj de pulsera, que de bolsillo que tiene, había tabaco. Disciplínalo. Hermano, pues, haz algo. Pero oye, no fue por el sueño, pero el sueño era verdadero. Lo evidenció, pero no todos los sueños evidencia. Nadie vaya a poner en disciplina a nadie por sueño. Una última, hermano. Fíjese que... compruébelo. Le quería preguntar lo siguiente, hermano. Desafortunadamente, en la práctica nosotros hemos visto que los que manejan dones en la iglesia a veces son los de peor testimonio. Entonces, ¿qué podríamos hacer los pastores? ¿Podríamos...? ¿Estás confesando o estás acusando? No, mi hermano, fíjese que en la práctica, hermano, se ha descubierto lastimosamente esto, ¿verdad? Es cierto. De que así es, hermano. Yo doy fe. Entonces, la pregunta mía es esta, hermano. ¿Podemos nosotros evitar que estos elementos funcionen en cuanto a dones en la iglesia porque andan desordenados, hermano? Sin discernimiento es mejor abstenerse, hermano. Dejar correr todo y oírlo todo y tomar lo bueno. Pero parar sin un discernimiento bien acendrado sería posible suprimir cosas legítimas. Con un pecado comprobado sí se puede. Ah, no, con un pecado comprobado. Está sancionando al pecador, no al don. Levante sus manos. Gloria a Dios. Hermano, el evangelio que no se vive, no es completo para uno. El Espíritu hace real a Jesús aquí en la iglesia. Pero nunca discriminemos que porque la manifestación de alguien no es la del otro, es menos o es más lleno uno que otro. Porque vamos a formar élites en la iglesia de santos, de llenos, de vacíos, de carnales, y la vamos a atomizar. Nunca juzguemos que porque alguien besa es amoroso, pues es Judas, besando. Nadie piense que porque Orfa lloró, era legítima de irse con Noemí. Pero nadie deseche a una Ruth que se quería ir con Noemí, a pesar de los estorbos que le puso Noemí. Podemos discernir por los frutos, más que por las lágrimas. Orfa y Ruth lloraron, las dos, pero los frutos fueron de Ruth. Y Ruth entró a Canaán, y Orfa no entró a Canaán. Permítame que le ministre su alma. Si no nos equilibramos, exagerando un don, caricaturizamos el evangelio. Como aquel que tiene la nariz larga, en la caricatura se la hacen más larga. Hacer énfasis en un solo don, en una sola manifestación, es minimizar el evangelio y deformarlo. Hay tanta variedad que tiene que haber armonía. Pero la variedad debe verse con su mano levantada. Reciba esta lección fresca de un evangelio maduro, equilibrado, que no niega lo sobrenatural, pero no vive solo en lo sobrenatural. Acuérdese, hermano, el Cristo es el mismo usando barcas que caminando sobre el mar, aunque querríamos verlo más caminando sobre el mar. Pero el equilibrio lo guardó Él. Cuando tú estás predicando, puedes estar profetizando en parte y en parte hablando. Quisiéramos mejor solo estar profetizando todo, ¿eh? Pero no todo es profecía. Oh, la paz. Ora, hermano. Recibe, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Y salgamos un poquito más maduros hoy que ayer.